Muchas veces las sesiones de fotografías, cuando se realizan entrevistas a personajes famosos por parte de la prensa o de un periodista entrevistador en particular, resultan ser más reveladoras y de mayor significación que las respuestas que tales personajes generalmente ofrecen. Por ejemplo, de la comerciante especuladora de una oscura trayectoria que hace el papel de primera dama, del embeleco que como agente de la causa antinacional y antipopular antidominicana fue impuéstole al país en la parodia electoral al estilo de la doctrina Monroe, con un estelar protagonismo de parte de los más altos incumbentes de los componentes del tinglado gerencial de los cuestionables intereses de la corporación financiero parasitaria, oscurantista, especializada en la especulación con asuntos mágico-fantásticos, supersticiosos, oscurantistas y de hechicería, envueltos en sofisticados rituales y con una liturgia afincada en absurdos cargados de simbólicos misterios, de los que los adeptos o feligreses no tienen la más puta idea de su remoto significado, ni mucho menos su contenido, de los que si adquiriesen conocimiento y pudiesen interpretarlos, ahí mismo dejarían el pelao, pues son tan absurdos disparates que solo enajenados esquizoides pueden hacer los suyos y asignarles alguna validez de seriedad y honradez, como acontece con las prácticas religiosas de la Corporación Espuria, Iglesia Católica Vaticano y su cristianismo romano, cuyo contenido esclavista es más directo y concentrado que en el caso de las confesiones de fanáticos borreguizados de índole protestante o evangélico. Si usted recurre a las fotografías con que los periodistas acompañan sus entrevistas, por ejemplo, a la reina de los patrimonios Abinader Arbaje o Arbaje Abinader, como usted lo prefiera, que al fin y al cabo el orden de los factores, como en la multiplicación aritmética, no altera el producto, y siendo la multiplicación aritmética no más que una suma aritmética repetida un número determinado de veces, cuando usted suma mierda más mierda, siempre da más mierda. Si es falta de escrúpulos o de prácticas y hábitos de estafas, como de reaccionarismos, el resultado siempre será más estafas, más engaños, más falta de escrúpulos y con el agravante de que siempre viene acompañado con el deplorable y bendito gracias a su adefesio divino superior, que es su tal Dios Jesucristo, que efectivamente, como es un engaño e instrumento de estafa, hay que repetirlo y repetirlo muchísimas veces, aún a riesgo de que se torne en lo que realmente es, que no es más que una maldición producto de especímenes idiotimbéciles. La tal primera dama confiesa todo lo que carga dentro en una foto suya de diva en que aparece aplaudiendo, típicamente representativa del fenómeno de llegar al confort sin pasar por la cultura. O bien en las otras fotos, cuyo empeño suyo al parecer no es otro que dar a entender en su metamensaje, a primera vista casi oculto, que sus íconos son Rosario Tijeras, la reina del sur y las trágicas muñecas de la mafia, a lo que nuestra flamante primera dama le da todo el significado de estas condenables inclinaciones, cuando sin ningún escrúpulo, sin la más elemental muestra de recato, de prudencia, de discreción, ni de sentido común, expresa, bajo la acentuación y subrayado de las poses de las Rosario Tijeras, las Reina del Sur y las muñecas del submundo del narco, tengo plena confianza en Kimberly, con lo cual deja revelado todo lo que hay de por medio y los objetivos oscuros y adversos perseguidos. Porque si hay algo más, además de que el embeleco es una emisión sólida y continua de excrementos, en la que lo único tangible es el hedor y la fuerte pestilencia, lo que nadie discute ni pone en duda, es que efectivamente se trata de un cuerpo todo superficie, sin fondo, espesor ni contenido, como descerebrado, que bien es un gas en estado solidificado, que bien explica la significación de aquella reveladora respuesta, si a lo que evacuara por su boca pudiera llamársele respuesta, cuando el gusano cubano de Miami, CIA, CNN, Camilo Egaña, se atreviera en su obsequiosidad a preguntarle sobre los libros y su lectura, ante lo que, con la mayor naturalidad y la más solemne franqueza, dijera: esas son las primeras víctimas. No leo porque, ¿para qué hacerlo? Soy un analfabeto funcional y me reconozco un idiota imbécil impensante. De ahí que su despacho presidencial de Quisqueya Binacional semeje más un altar de hechicería y brujería cristiana vaticanista que una oficina que hace de centro donde se adoptan decisiones previsoras y para resolver problemas concretos. Cruces representativas del símbolo de la infamia, donde en la antigüedad se colgaban por el pescuezo a los criminales y delincuentes, lo que contradice los textos tenidos por sagrados que componen ese compendio del crimen, de los genocidios, la concupiscencia, las depravaciones de toda índole, como es la Biblia o Nuevo Testamento. Y esto no fue que nos lo dijeran, sino que los vimos en la glamorosa entrevista promocional del desgobierno que no va para ningún lado, que le hiciera la leprosa moral y agente de la gusanera de Miami y de Marco Rubio en particular, más flamante esposa del gay árabe Fernando Hasbún, componente del DNI como su padre, tío y demás, que eran parte de las fuerzas incontrolables del tirano alimaña Joaquín Balaguer, componente por igual de la banda de Báez Mariñez y Caunabo Reynoso, que es Alicia Ortega, directora de su empresa, del coro, del yugo yanqui y de la Iglesia Católica Vaticano sobre el pueblo y la República Dominicana, S.I.N. Todo esto vino a desarrollarse ya en este último fin de semana en el que el lacayo redomado, impuesto como presidente del Poder Ejecutivo de Quisqueya Binacional, hizo públicas sus negras intenciones con amenazas directas de dar pasos decisivos para darle forma a la fusión e invasión masiva de las hordas tribales haitianas sobre la República Dominicana y la eventual desaparición de esta, para lo que usa como coartada que los gastos de mantenimiento de la frontera, su control y vigilancia son excesivamente elevados, por lo que, tornándose incosteables, esgrime sus intenciones de dejar la frontera sin protección militar ni policial en cualquier momento. La utilización de este desaprensivo alegato, que de hecho es inaceptable para la dominicanidad, para el pueblo dominicano, para la nación y el Estado Nacional República Dominicana y todas sus instituciones, como Poder Ejecutivo Nacional, Fuerzas Armadas Dominicanas, organismos de seguridad y de inteligencia militar y policial, lo mismo que el Poder Judicial y el Congreso Nacional, escuelas y universidades, etc. Y su desaprensivo empleo da cuenta, sin rodeos ni flecos, que empezando con Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Baby Dog, Abinader, el perro de mierda que es un partido netamente prohaitiano y antidominicano, de que detrás de todo ello está el imperialismo yanqui y el imperialismo de la Unión Europea, como la OEA, pero por sobre todo la nefasta corporación especulativa y de estafa de toda índole, sobre todo acentuadamente financiero-económica, como de carácter leonino, de tráfico de privilegios y prevaricación a la sombra del Estado por vía del concordato, el vicariato castrense y el patronato nacional San Rafael, que en el orden educativo despoja y enajena al Estado de ser el responsable tal cual se establece en la Constitución de la Educación Nacional. Una de las razones más acuciantes y de mayor importancia por la cual la Iglesia Católica Vaticano es partidaria recalcitrante de la fusión de la República Dominicana y las hordas tribales haitianas en una entelequia y sin contenido histórico-social ni nacional, que sería Quisqueya Binacional, que como su nombre no tiene ningún cuidado en ocultarlo, vendría siendo la fusión de República Dominicana, República de Quisqueya, con las hordas tribales, que son la población del estado tribal, sin ley ni constitución realmente válidas, de Haití. Si se tratara en verdad de costeabilidad de los gastos, nunca el gasto de la protección y para la preservación de la frontera será incosteable para la nación dominicana y el pueblo dominicano. Pero además, el gasto que cargamos la nación y el pueblo dominicano para el financiamiento y mantenimiento del insolente e insoportable, como descarado y desfachatado, superparasitismo de mega sanguijuela de la Iglesia Católica Vaticano y sus legiones de degenerados y abominables contingentes de brujos y hechiceros homosexuales, maricones y bugarrones, como de pedófilos violadores de niños y niñas, igualmente de mariconas y lesbianas, que en conjunto forman legiones interminables de zánganos inútiles huevones, quienes se alimentan y enriquecen merced al pueblo y a la nación, usando como pretexto y coartada el concordato, el vicariato castrense y el patronato de la educación católica, con el que se da a esta la educación nacional en propiedad privada, siendo la Iglesia Católica Vaticano una institución extranjera, parte de un estado o entelequia de estado extranjero, que es el llamado Vaticano. No obstante, el lacayo apátrida y gitano árabe, igual que Rosario Tijera Sarvaje, su pareja, usurpando el poder del Estado dominicano de manera ilegítima, ilegal e inconstitucional, por medio de una conspiración cuyo objetivo consistió en convertir las elecciones regulares constitucionalmente, como hemos dicho, en una parodia propia de las páginas del Satiricón o un capítulo de la leyenda de Sodoma y Gomorra, cuyas escenas se repiten día a día en el poder ejecutivo de Quisqueya Binacional y su cabecilla, el mojón con muchos flecos, acompañado de Rosario Tijera Sarvaje como cabecilla de las actividades oscuras dentro de la actual administración y quien actúa junto con la viudita alegre y fanática católica pro-haitiana, la tal vice Raquel Peña, que es una cuernera de vieja data con el amoral y depravado hijo de la gran puta y espía yanqui como informante del Mossad judío Rafael Hipólito Mejía, que es su amante. Resulta escandaloso el hecho de que el flamante ministro de Relaciones Exteriores, que es un reconocido leproso moral de la CIA como consumidor y distribuidor de drogas, y por igual un marica desvergonzado, cuya última hazaña que circula en las redes, llevada a cabo por Roberto Álvarez Gil, es que le quitó el marido a su propia hermana y lo convirtió en su bugarrón pareja. ¿Por qué, si este desvergonzado usurpador del poder del Estado, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Bolsonaro, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Dog, Abinader, ya está preparando la opinión pública de la población dominicana para que acepte la fusión y borre los límites territoriales de la República Dominicana bajo el pretexto de que es demasiado caro su financiamiento y pago de los soldados militares que custodian la frontera. No hay una reacción respecto a ponerle fin al mantenimiento económico-financiero de la Iglesia Católica Vaticano, de sus parroquias con suntuosos edificios y negocios de toda índole, adjunto a que no tienen que pagar impuestos al Estado ni ITEVIS, pagándoles 2 y 3 sueldos a los curas, a sus parejas homosexuales y a sus putas, porque en verdad juegan todas las bases, violan y matan. El primer paso de la población es exigir la renuncia a que el Estado de la Nación República Dominicana mantenga a esos parásitos estafadores, usureros y degenerados que componen la llamada Iglesia Católica Vaticano. Y no cabe dudas que los mandos militares y soldados de filas están entre la espada y la pared. O defienden la soberanía nacional y se enfrentan a este gobernante traidor, o las Fuerzas Armadas se declaran traidoras al pueblo y a la República Dominicana, y que el pueblo se arme y organice para reivindicar la existencia de la nación dominicana y de la autodeterminación nacional, pero ninguna fusión con Haití. Y echar del país a los invasores haitianos es una prioridad de primer orden para la República Dominicana. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.